En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. De marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. El feminismo es histórico, planetario, inextinguible, rizomático, anárquico, plural, contagioso, diverso, resonante, altamente movilizador, replicable, transformable, ineludible. No se puede liderar ni manipular, no se puede acabar ni apagar, no hay manera de pararlo. Es inapropiable. Quien pretenda hacer cualquiera de esas cosas solo por pensarlo es un idiota. El feminismo se alza por la defensa de la vida y la libertad y cuestiona las bases de todos los sistemas políticos y religiosos porque cuestiona al Estado, a la acumulación de capital, a la guerra, al militarismo, la industrialización, el extractivismo, la explotación, la esclavitud, el imperialismo, la destrucción, el asesinato, la invasión, el trabajo forzado y el trabajo asalariado. El feminismo cuestiona las opresiones, la jerarquía, el sistema de castas y privilegios, el dogmatismo, cuestiona el sexismo, el racismo, el clasismo y el poder mismo. El feminismo es plural, de raíz amorosa y libertaria, es generosa, aunque se manifieste telúrica e iracunda. Porque se trata de la defensa de la vida y de la libertad, de la denuncia al abuso, la violencia, la cosificación, el secuestro, la desaparición, el estigma, la discriminación, el feminicidio, la tortura. En pocas palabras, el feminismo está en contra de toda forma de opresión. Evoluciona y fluye, no se estanca, no se basa en libros sagrados, no puede funcionalizarse en partidos políticos ni caer en sistemas de representatividad. No tiene líderes, no funciona con instrucciones, cartillas de adoctrinamiento ni discursos del deber ser. No permite moralización, es revolucionario, politizante y creativo. Nadie puede fingir ser feminista sin serlo, porque no es una moda, no es una ideología, no es un disfraz, sino una relación social, una relación personalísima con una misma. Las demás, los demás, las vivas, las muertas, las niñas, los niños, los seres vivos, los linajes, los ancestros, con el porvenir de la vida en la tierra. Tampoco es de buenos y malos. No hay buenas ni malas feministas. Nadie puede otorgar credenciales ni diplomas de feminista. No hay un modo correcto de ser feminista. Las feministas no estamos exentas de contradicciones, problemas, dudas, preguntas, inconsistencias y errores. Cuando aceptas el camino del feminismo, aceptas que es una lucha y un arte para toda la vida, en todos los frentes, escenarios y situaciones. Y que tú eres tu única y tu propia fuente de autoridad y decisión, tu mayor fuente de amor y cuidado, y que esto es así y lo será todo el tiempo, desde que tomas conciencia de tu nueva conciencia. Así que no te desgastes en demostrar buena conducta a nadie. Estás contigo misma y con todas las demás, y haces servicios sin necesidad de anunciarlos ni evidenciarlos, y ayudas a otras y otras te ayudan. Y combates al patriarcado que tiene millones de cabezas, incluso en tu propia cabeza, y que lo intentas de mil maneras. Te sanas a ti misma, y cuando sanas tú, sanas un poco a todas. Y cuando te liberas tú, el feminismo avanza en toda la tierra. Calle Callejera es una mujer que canta a las mujeres. Su vínculo con el público se convierte en combustible para su carrera en cada concierto y cada vez que filtra sus temas entre sus fans, para pulirlos según sus opiniones, especialmente las de las chicas, a quienes se refiere como las compas. A continuación, una entrevista con Cayetana Calle Callejera que Radialistas.net nos comparte, seguida del tema Lucha Eterna, en colaboración con Black Mama, Ana Kylie y Taki Amaru, aquí en nuestro ritual de lo virtual de Ectomeirolands edición 477, dedicada al Día Internacional de la Mujer, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Digan lo que digan, puños arriba. Cayetana Salao, la calle callejera ahora, una artista que desde hace mucho seguimos en Radialistas. Sangre Viva, sus últimas producciones y Vivas Nos Queremos han acompañado muy de cerca y han sido usadas en las marchas de las mujeres contra las violencias a las niñas y las mujeres y contra el feminicidio. Hola, gente hermosa. Yo, a través de esta frecuencia, me comunico con ustedes. Yo soy de Ecuador, soy de Riobamba, nací en el campo. Desde ese origen también me nace esa posibilidad de la memoria oral a través de mis abuelas, de mis abuelos, de la gente que me ha criado. Dinos, Cayetana, ¿por qué rap? Empecé a usar el rap y ahora no sé si me gusta que me digan rapera, al menos trato de colaborar con el arte desde las posturas políticas que me interesan y uso el rap por su capacidad subversiva en los cánones artísticos, que creo que también tienen mucho que ver con cómo me atraviesa el capitalismo, cómo me atraviesa el patriarcado en mi cuerpo por ser mujer, por ser distinta, por ser disidente al sistema heteropatriarcal, heteronormativo. Y yo creo que el rap ayuda a también tener esa forma contestataria contra los cánones del arte que a veces están siempre supeditados al mercantilismo o a la elitización y a la fetichización del arte. Entonces me gusta ese lugar de borde que plantea el rap y la cultura hip hop, pero la matizo siempre con mis ancestralidades, con los pueblos y con los procesos sociales a los que yo me he apegado por interés y por mano propia, digamos. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Y así he empezado a compartir el rap desde más o menos el 2009, que empecé a entrar un poco más en la música, en esta música que siempre me ha gustado y que poco a poco empezó a tener como oídos e intereses de parte de diferentes públicos, y así ya empecé a tomarlo ya más responsablemente y ahora estoy muy enfocada así para seguir sacando nuevas cosas y seguir apoyando. Quisiera comprender la tenacidad por golpear, violar, matar. Conciencia e inconsciencia de esta realidad, por ejercer poder contra el temor a la mujer, quien vino a sostener la vida en el planeta. Tus letras son contestatarias, fuertes, disidentes. ¿Qué quieres transmitir? ¿Tú crees que así puedes llegar a la mayoría de la población? Para mí, de los primeros pasos con los que empecé a rapear y hacer la música que estoy haciendo es porque sí sentía mucha rabia y porque siento esa constante mirada sobre mí, como cuerpo de mujer, como cuerpo que puede ser despojado de derechos fácilmente, que está normalizada ese comportamiento en la sociedad. Entonces, claro, una forma de mis primeras expresiones fue mucho a raíz de la ira, ¿no? Y de la rabia, de sentir todo el tiempo esa objetivización de mi cuerpo, eso considerarlo mercancía o cosas así. Entonces, claro, mis primeras propuestas son así, bien agresivas, porque creo que vivimos en un mundo súper agresivo para las mujeres. Entonces, no es para mí como violento, pero sí como una forma de igualar un poco esa misma tensión que hay sobre nuestros cuerpos y que a veces muchas mujeres callamos, ¿no? Quiero que estén esos contenidos ahí, por lo menos sonando en tus headphones, en tus audífonos, en los conciertos, en las radios, donde yo pueda sonar, que al menos haya esa explicitez que a veces falta, y también ese reconocernos entre mujeres con potencia, con fuerza, para poder detener lo que nos está pasando y que se está grabando. Yo creo que en esta temporada, a través del internet, del uso de las redes y el capitalismo que cada vez es más atroz, ¿no? Y claro, yo le voy a meter desde ahí, pero sí soy consciente que a veces hay públicos que no les va a agradar mucho, ¿no? Que se los putee tanto, o compañeros incluso, ¿no? Hombres que tal vez no son los que yo estoy atacando, pero que a veces pueden sentirse como identificados con ciertos estereotipos. Entonces sí, yo estoy tratando de generar propuestas un poco más inclusivas de este último tiempo, pero sin quitarle la potencia de esa forma contestataria que tiene el rap, y con mi propia energía, porque creo que sí soy una persona enérgica y que no me quiero bancar ciertas cosas. Liberación del patriarcado heteronormado, liberación del cuerpo que tanto han maltratado. Detenernos no podrán cuando llaman las mujeres, erupciona el volcán. Quisiera también mencionar que yo creo que las mujeres cuando entran a los espacios artísticos tienen una batalla súper fuerte que hacer, o sea, al menos las que queremos como plantear cosas nuevas, porque hay gente que se acomoda en el ritmo no más estándar y lo logra, como Shakira. No, pero las que estamos ahí como queriendo subvertir un poco las lógicas del arte, de la belleza, de lo estético, creo que sí tenemos un reto súper importante, porque los ambientes de la música y del hip hop también son muy masculinos. Entonces, yo solo digo que es necesaria que nuestra voz esté ahí como mujeres. Y que lo que queremos decir, aunque pensemos que no sea tan importante, ese sentimiento de querer, esa emergencia poética que viene a ti, hermana, pucha, métele. Métele, porque ahí en ese sentimiento, en esa emergencia poética hay razón, hay contenido, hay base, y esa base cuando se desarrolla en el arte, la disciplina del arte, de la música, de cantar, de darle la importancia que merece a la disciplina artística y luego sacarlo a la luz, eso va a crecer. Entonces, si hay ese sentimiento dentro de las personas para cantar, para rapear, siendo subversivos, siendo contestatarias y contestatarios del mundo que nos tocó vivir, porque está jodido, que es el impulso que yo podría decirles así, es que lo hagan, que busquen, que todo es posible. Yo nunca me imaginé estar así, en este reconocimiento de las otras conmigo, de mi trabajo en otras, y es hermoso, pero es una responsabilidad súper fuerte. Entonces, yo no pensé estar aquí, y hoy, por ejemplo, y estoy, y funcionó. A la gente le gusta y la gente lo necesita, entonces hay que estar ahí. ¿Eres una artista política, dirías? Sí, bueno, yo creo que el arte es político, pero creo que nos han intentado vender otra lógica del arte, donde el arte está vaciado totalmente de contenidos, no tiene asidero originario, de dónde viene, bases de dónde surge, ¿no? Ni memoria de las otras voces que nos inspiran a cantar ahora, ¿no? Entonces, sí, yo creo que mi arte es político, porque yo quiero que sea así, y no hablo sola, hablo siempre con algunas compañeras para sacarlo, para ir puliendo las letras, o que yo apoye ciertas coyunturas, y eso me encanta, porque siento que sirve de algo, no solo porque yo deseo la transformación del mundo, sino porque yo creo que somos mujeres que en la solidaridad, en la sororidad, nos potenciamos unas a las otras. Eres política y eres feminista. ¿Este feminismo no te ha traído algún tipo de problemas en el mundo artístico? Bueno, el feminismo siempre genera algunas resistencias, ¿no? La palabra a veces llega a pesar tanto, ¿no? Y nuestras propias prácticas, yo creo que han hecho también que se interpreten algunas cosas de maneras distorsionadas. Pero yo sí soy feminista y digo que bueno que encontré el feminismo, porque en algunos momentos el desamparo que tenemos nosotras como mujeres, a veces sin poder encontrarnos, sin poder hablar de nuestros problemas, de las presiones que vivimos, es súper difícil. Justicia real. Justicia del recuerdo, justicia real es lo que yo quiero. Justicia social, justicia del recuerdo, justicia real es lo que yo quiero. Todas las mujeres, mucha fuerza, mucha luz, y pelee ese lugar. Transformar esta lógica asesina. Digan lo que digan, los arriba. Unidas voces, somos parte del mito. Unidas voces para que no mates mi arbolito. Unidas voces, feroces, guerrera, rap y hop, resisto. Unidas voces, somos todo el pueblo. Un sorbito. Realidad disfrazada, alienada. Quien se opone a que la tierra sea destrozada. Quien no entiende que el negocio que trae sangre siempre falla. Quien no entiende que mi cultura está siendo violentada. Del volcán aliada desde hace mucho tiempo. Siempre comprometidas con las luchas de los pueblos. Hoy no vienes a quitarnos lo que es nuestro.

por las mujeres que no pueden acceder a servicios de guardería, por las mujeres que sufrieron violencia obstétrica, por las mujeres que perdieron un hijo, por las mujeres que trabajan sin prestaciones ni seguridad social, porque todavía nos faltan largas luchas que pelear y que algún día exista la igualdad. A continuación, radialistas.net nos brinda tres casos de mujeres empoderadas por la vida. Desde Perú, Máxima Acuña, campesina y activista ambiental por diversas organizaciones sociales. Desde Palestina, Rim Bana, poeta, compositora y cantante árabe palestina, activista por los derechos de las mujeres. Y desde México, Lidia Cacho, periodista y defensora de derechos humanos. Y para cerrar este segmento, el tema The Son of Love de la cantante palestina Rim Bana, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomelolans edición 477, dedicada al 8M, Día Internacional de la Mujer, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Cuando mi perro ladraba, la policía llegaba. Por defender mis lagunas, me atacaron a balazos. La vida lo voy a perder por defender mi laguna. Máxima Acuña, campesina, vive desde hace 24 años al lado de la Laguna Azul, en Cajamarca, Perú. La empresa norteamericana Yanacocha quiere esas tierras para abrir una gran mina de oro a cielo abierto. Con la ayuda de la policía, rompieron su casa. La agredieron muchas veces, pero Máxima y su familia no se van. Ella defiende sus tierras, es guardiana de sus lagunas. Ella le ganó el juicio a Yanacocha. Yo soy una jalqueñita que vivo en las cordilleras. Su presencia es incómoda para la empresa Yanacocha y su proyecto minero Conga. Los jóvenes apoyamos a Máxima Acuña, ya no está sola. Máxima ha sido nombrada heroína ambiental por diversas organizaciones sociales, condecorada y aclamada por su pueblo. Máxima Acuña, campesina antiminera, empoderada por la vida. Yo soy una jalqueñita que vivo en las cordilleras. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Rim Bana, poeta, compositora y cantante árabe palestina, activista por los derechos de las mujeres, vive en Nazaret, territorio ocupado por el gobierno de Israel. Le canto a la fortaleza de los niños que juegan a la pelota y se ríen juntos a pesar de saberse vigilados por soldados. Les canto para que pierdan el miedo a las bombas sobre sus cabezas. Les canto a las niñas y a las mujeres que sostienen al pueblo, que pierden a sus padres, a sus esposos, a sus hermanos en la agresión insensata. Les canto a los hombres que siguen trabajando, creyendo en la vida, soñando el futuro. Quizás algún día, al amanecer, llegará la libertad, la paz, el entendimiento. En el territorio palestino ocupado, decenas de niños y niñas siguen muriendo. Los cohetes israelitas han destruido escuelas, hospitales, campamentos de refugiados. No se sabe cuántos, no se sabe hasta cuándo. Rim Bana, activista, mujer símbolo del territorio ocupado de Palestina, empoderada por la vida. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Los cárteles están siendo perseguidos por mover drogas y de pronto descubrieron que era mucho más fácil mover personas. Lidia Cacho, periodista y defensora de derechos humanos, ha investigado y denunciado durante años la explotación sexual a niñas y mujeres en México y en el mundo. Metí al bote a una periodista hija de puta. ¿Tú? Dijo que yo hacía fiestas con niños y que tenía 100 denuncias de acoso sexual. Ahorita fueron por ella a Cancún, a la hija de puta. En el 2005 la secuestraron cuando nombró a los pederastas de Cancún y a los políticos que los protegen en su libro Los demonios del Edén. Tuvo que exiliarse por un tiempo. Ahora sigue en su país. Desde hace muchos años tengo amenazas de muerte y algunas han sido muy peligrosas y he tenido que salir, me he tenido que mover de mi casa y dependiendo del lugar donde estaba. En otros he tenido que pedir ayuda incluso en embajadas cuando estaba haciendo la investigación. Pero bueno, pues así es el periodismo, ¿no? Tiene cierto riesgo el periodismo de investigación. Cuando sigues mafias, tiene un riesgo altísimo. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Y después de haber visto a estas niñas y niños desde 8 años hasta los 21, cómo fueron abusados, narrar sus historias, la ignominia que vivieron y verlos cómo pudieron transformarse un poquito. Les hicimos la promesa que no las dejaríamos solos y en eso estamos, no vamos a dejarlos. Defendió su derecho. Lidia Cacho, periodista feminista, empoderada por la vida. Pero si una mujer pelea por su dignidad. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Dejar de contar nombres como cuerpos caídos, hasta dejar de contar miedos como zanja por la esquina, hasta que amar no nos rompa los ojos ni los dientes, hasta que nuestras curvas se midan en sonrisas, hasta que nuestros vientres reflejen el deseo, hasta que las palabras niña y madre no vayan juntas en ninguna oración, hasta que caiga en el olvido el significado de violación, hasta que la igualdad sea asumir las abundancias de nuestras diferencias, hasta que para ser oídas no haga falta que seamos muchas, hasta que libertad no sea sinónimo de lucha, hasta que esta cultura no sea tan dura, hasta arrancar de raíz este sistema, ya sembradas de puño, hermanas, en la madre tierra nos plantamos. Futuro se dice en presente. Natalia Carrizo. Mary Wollstonecraft, revolucionaria, pionera del feminismo, una vida corta e intensa. Escuchemos su semblanza, cortesía de radialistas.net, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomerolans, edición 477, dedicada al Día Internacional de la Mujer, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Esa! Es una hiena con faldas, una serpiente filosófica, una libertina que avergüenza la delicadeza de nuestras mujeres. Eso es la tal Mary Wollstonecraft. Más radical que los radicales. Mary Wollstonecraft nació en Londres en 1759. Su infancia fue dura, violenta. Veía cómo su madre era golpeada por su padre, jugador y borracho. ¡No! ¡Deja a mi mamá! ¡Déjala! ¡No la toques! ¡No! ¡Déjala! En esa época, a los hijos varones los educaban en las mejores escuelas. A las niñas, no. Esta chiquilla ya sabe leer y escribir. ¿Para qué gastar más? Se casará y el dinero estará perdido. Mary Wollstonecraft, inteligente y tenaz, continuó estudiando sola. De adolescente, devoraba libros prestados. Así conoció el pensamiento de Milton y de Rousseau. Cuando tuvo 19 años, murió su madre. Mary abandonó la casa y trabajó como dama de compañía, costurera, enfermera. Y más tarde, institutriz de los hijos e hijas de un noble en Irlanda. Señor, las niñas deben recibir una educación igual a los niños. Ellas no son florecitas para adorno. Mis hijas serán educadas como yo lo disponga, Miss Wollstonecraft. Le ruego abandonar mi casa. Mary regresó a Londres y se contactó con intelectuales radicales. Ustedes solo hablan de los derechos de los hombres. ¿Y nosotras? ¿Dónde quedan los derechos de las mujeres? En 1792, en plena Revolución Francesa, Mary Wollstonecraft viajó a París. Allí se sumó a los revolucionarios, participaba en los clubes de mujeres, debatía sobre política y abogaba por el sufragio femenino. Las mujeres somos excluidas de todo, nos condenan a la ignorancia. Yo exijo la total igualdad entre los sexos. ¿Y dónde deja las virtudes propias de la condición femenina, eh? ¿Virtudes femeninas? Claro. Valen lo mismo que las masculinas. La única virtud es obedecer a... ¿Al marido? No, a la razón. Obedecer a la razón. No está yendo demasiado lejos, Madame Wollstonecraft. ¿Qué quiere usted, eh? ¿Los hombres sometidos a las mujeres? No, señor mío, nadie es sometido a nadie. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Mary Wollstonecraft también escribió contra el comercio de esclavos y la explotación de los pobres. Solo tendremos una sociedad igualitaria cuando nos libremos de la monarquía, de la iglesia y de los militares. Me declaro en contra de todo poder cimentado en prejuicios. En ese tiempo, Mary Wollstonecraft publicó Una vindicación de los derechos de las mujeres, el primer libro feminista que pedía la igualdad en un tono abiertamente revolucionario. ¡Vamos a los pronto, el terror de Robespierre se impuso. En París, Olimpia de Gouges y Madame Roland fueron guillotinadas. La Revolución Francesa no aceptaba la libertad ni la igualdad de las mujeres. En medio de la turbulencia política, Mary Wollstonecraft se enamoró de un guapo y vividor capitán norteamericano. Huyó de París para vivir con él. La felicidad le duró muy poco. Mary estaba embarazada cuando el capitán la abandonó. Lo siguió a Londres y ante su rechazo, intentó suicidarse dos veces. Me angustia pensar en mi hija y en la condición dependiente de su sexo. Madre soltera, Mary Wollstonecraft siguió escribiendo sobre los derechos de las mujeres. 7 años después, se casó con el libre pensador William Godwin. Más que amantes, eran amigos. Vivieron en casas separadas. El 10 de septiembre de 1797, a un mes del nacimiento de su segunda hija, murió de sobreparto. Tenía 38 años, una vida corta pero intensa. Más radical que los radicales, Mary Wollstonecraft es pionera del feminismo. Pionera del feminismo. Pionera del feminismo. Ya que el 8M y el 9M son 2 días de huelga feminista, con montajes y conspiranoias incluidos, pongamos todos los temas del feminismo en el centro del debate. Aborto y derecho a decidir, libertad sexual de las mujeres, doble y triple jornada impaga e invisibilizada, reproducción de la vida cotidiana, violencia gineco-obstétrica, pública y privada, megaproyectos y extractivismo neocolonial. Denuncia de abuso sexual familiar y escolar a menores, trata de personas y esclavitud sexual, acoso callejero, acoso y hostigamiento escolar y laboral, machismo derechista o izquierdista, techo de cristal y brecha salarial de género, todos los derechos a familias diversas, educación sexual y no estigma ni discriminación por orientación o preferencia sexual, políticas públicas y presupuesto para organizaciones y personas con VIH, castigo y juicio a responsables y cómplices de abuso sexual, violación, tortura sexual y feminicidios, apoyo y defensa a víctimas de todo tipo de violencia contra las mujeres, incluyendo salud mental, etc. Ni los derechistas ni los izquierdistas están a la altura del análisis y la lucha feminista. Esta es una lucha global, históricamente planetaria. Es ridículo creer que la organizan en lo oscurito los enemigos del sistema para derrocar a Andrés Manuel López Obrador. Y es ridículo montarse. Es como querer montar a un toro o a una vaca salvaje. Ha sido un gran gusto y alegría poder colaborar con las mujeres de la comunidad de Política y Rock and Roll Radio en la realización de esta edición dedicada a conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Va nuestro sincero agradecimiento para Elsa Romero de Política y Rock and Roll Noticias, Liliana Orozco desde La Boca Nostra, Gabriela Enríquez de Sangre Violeta, Sara Alejo desde Desierto Bugalú, Belén Colunga de Moonstop Jamaica, Marielena Carreras de Yo Tengo Otros Datos y Totó Respeto. Con todas ellas seguimos alzando nuestro puño en la lucha desde múltiples frentes. Para ellas van los siguientes temas: Antipatriarca de la gran Anita Tijoux y Lisástrata de la ya fallecida Gata Katana. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomerolans edición 477, dedicada al Día Internacional de la Mujer, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. La que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear.